Hola a todos y una calurosa bienvenida a los miembros del grupo de Telegram ChatGPT-IA-Edu. Si esta última semana la bandeja de entrada echaba humo y ha sido imposible seguir el ritmo, que no cunda el pánico. Precisamente para eso estamos aquí, para sumergirnos en esa avalancha de ideas y poner un poco de orden. Poner orden es la palabra clave, porque, a ver, hemos contado 159 mensajes. 159. De 31 participantes. Una conversación que saltaba de la filosofía más profunda a trucos de programación en cuestión de minutos. Así que nuestra misión hoy es destilar lo más importante de ese torrente de información. Totalmente. Porque el valor no está solo en las noticias, sino en ver cómo una comunidad de profesionales las debate, las cuestiona y, sobre todo, las lleva a la práctica. Totalmente de acuerdo. Para que sea más fácil de seguir, hemos agrupado toda esa energía en tres grandes bloques temáticos. Empezaremos por lo que más preocupa: los riesgos, el contenido de baja calidad y el uso de la IA por parte de los más jóvenes. Luego cambiaremos de tercio para centrarnos en lo constructivo, en el cómo sí. Veremos las herramientas y técnicas que se están usando en el aula, desde cómo crear entornos seguros hasta comparativas entre los grandes modelos. Y cerraremos mirando al horizonte, el panorama general, la regulación, la fiabilidad y algunos proyectos que son pura inspiración. ¿Listos? Pues vamos a analizarlo. De acuerdo. Empecemos por el tema que ha generado más debate y, diría, más preocupación esta semana: la avalancha de contenido de bajísima calidad generado por IA. Se compartió un estudio de Capwin que le pone nombres muy gráficos a este fenómeno: slop y brain rot. Son conceptos muy potentes. Slop es, literalmente, esa bazofia digital, contenido sin alma, hecho en serie, como una cadena de montaje de vídeos inútiles. O sea, y brain rot, o putrefacción cerebral, describe ese efecto de atontamiento que produce su consumo masivo. Claro. De hecho, que el diccionario Oxford eligiera brain rot como la palabra del año 2024 nos da una pista de que esto no es una anécdota, es un fenómeno cultural. Es que los datos del informe son para reflexionar. Apuntan a que entre el 21 y el 33% de todo el contenido del feed de YouTube podría ser slop. Vaya tela. Pero el dato que más me impactó y que se comentó mucho nos toca de cerca. España lidera la clasificación de suscriptores a canales de este tipo. Ah, sí. Hablamos de 20,22 millones, una cifra disparada por un solo canal, Imperio de Jesús. Madre mía. Que es el segundo canal de slop más grande del mundo. Lo que nos lleva a una pregunta clave que flotaba en el ambiente del grupo: ¿por qué triunfa este contenido? Exacto. Y la respuesta es económica. Es absurdamente barato y fácil de producir en masa, y las plataformas actuales lo monetizan. Así que el problema no es solo que exista, es que el sistema lo incentiva. Y esto conecta directamente con la otra gran preocupación. ¿Qué pasa cuando los menores se exponen a todo esto? Exacto. Porque la conversación derivó enseguida hacia el informe de la empresa Aura sobre el uso de chatbots por parte de menores, a menudo como sustitutos de amigos. Los datos eran inquietantes. Sí. El 42% de los que los usan lo hacen buscando compañía. Pero lo que realmente encendió las alarmas en el grupo es que en el 37% de esas conversaciones el tema principal es la violencia. Uf, qué dato. Y el informe desglosa patrones por edad que son fascinantes. A los 11 años, el 44% de las charlas giran sobre violencia. ¿A los 11? Sí. Con 13, hay un pico del 63% en temas socioafectivos: la amistad, las relaciones. Y a los 16, un 19% ya los usa buscando apoyo emocional directo. En el grupo surgió una duda muy lógica. La fuente. Ahora vende software de control parental. ¿No hay un conflicto de intereses? O sea, ¿no estarán inflando los datos para vender su producto? Fue un debate muy sano, la verdad. Y la conclusión a la que se llegó es que, aunque la suspicacia es necesaria, en este caso no parece justificada. ¿Por qué? Primero, porque la metodología del informe es pública y transparente. Y segundo, y más importante, porque los resultados son consistentes con otros estudios de entidades como Common Sense o Internet Matters que ya se habían comentado. Ah, vale. No es una voz aislada, es un coro que canta la misma canción preocupante. Y la preocupación fue además cuando la conversación saltó del software a los objetos físicos, los juguetes con IA generativa. Se compartió un ejemplo que, sinceramente, parecía sacado de un episodio de Black Mirror. Totalmente. Y no de los buenos. Y no de los buenos. Totalmente. Se habló de investigaciones donde se habían detectado juguetes que daban instrucciones a niños de 5 años sobre dónde encontrar cuchillos en la cocina. O cómo encender un fuego. Es un escenario que pone los pelos de punta porque saca a la IA del entorno digital y la mete en el cuarto de juegos de un niño. Y aquí es donde la conversación llegó a un punto que la verdad me tranquilizó, porque después de hablar de juguetes que te dicen dónde están los cuchillos, es fácil caer en el pánico tecnológico. Desde luego, pero la conclusión del grupo fue mucho más sensata y proactiva. No se trata de prohibir, sino de aprender a navegar. Exacto. De ahí surgieron recomendaciones muy prácticas, casi una guía de supervivencia para padres y educadores. A ver. Primero, leer la etiqueta. A veces se camuflan como robot interactivo, cuando en realidad llevan una IA generativa conectada a Internet. Segundo, probar el juguete antes. Hablar con él, ver qué tipo de respuestas da, dónde están sus límites. Y dos puntos más que me parecen cruciales. No permitir su uso sin supervisión, al menos al principio. Claro. Y ser muy conscientes de la privacidad. Esos juguetes tienen micrófonos. ¿Qué hacen con las grabaciones? ¿Dónde se almacenan esos datos? Son preguntas que hay que hacerse sí o sí. Si conectamos todos estos puntos, la idea que lo unifica todo, y que fue el gran titular de este bloque, es la necesidad imperiosa de una alfabetización en IA. Ajá, pero una alfabetización que vaya más allá de saber escribir un prompt. Hablamos de pensamiento crítico, de criterios para consumir y verificar información y de fomentar un uso ético y responsable. Es el único antídoto real. Entendido. Así que tenemos el slope y los riesgos con menores por un lado, pero lo que me fascina de esta comunidad es que no se quede en la queja. No, no. La conversación casi de inmediato se vuelca en buscar el antídoto. Y ahí es donde entran las herramientas y las soluciones prácticas que se compartieron. Exacto. Es una comunidad de solucionadores. Y en este bloque destacó una aportación muy detallada sobre cómo usar los GEMs de Google en el aula de una forma segura. Y útil. Y sobre todo, pedagógicamente útil. La solución que propuso un miembro es brillante por su sencillez. Explícanosla. ¿Por qué es realmente ingeniosa? Consiste en no dar acceso directo a Gemini. No. Sino en crear una página en Google Sites e incrustar ahí un GEM IA específico. Esto resuelve varios problemas de golpe. El primero y más obvio es el del acceso. Muchos centros educativos tienen bloqueado Gemini por defecto. Este método se salta ese bloqueo de una forma controlada. Claro. Pero lo más importante es el control pedagógico que le da al docente. Se puede registrar quién pregunta, qué pregunta, cuándo lo hace y, por supuesto, qué responde la IA. Todo queda en una hoja de cálculo. Se convierte en una caja de cristal, no en una caja negra. Y un punto fundamental que se destacó es la privacidad. Eso es clave. Al operar dentro del ecosistema de Google Workspace del centro, se garantiza que los datos de los alumnos no salen de ahí. No se usan para entrenar modelos públicos. La herramienta se pone al servicio de la educación, y no al revés. Y de ahí, la conversación se fue a un terreno más técnico, pero con un potencial enorme. La automatización de tareas con Google Apps Scripts. E incluso para quienes no tienen ni idea de programar. Exacto. El ejemplo que se compartió fue la clave para que todo el mundo lo entendiera. Un miembro mostró un prompt para generar un formulario de Google Forms. Sobre la película, La vida es bella. Pero no un formulario cualquiera. Para nada. Exacto. Y esto es lo fascinante. No era un créame un test. Era una orden de arquitecto. El prompt especificaba 9 tipos de preguntas distintas. Una de desarrollo largo, una de selección múltiple, una de escala lineal del 1 al 5. Una cuadrícula de varias opciones. O sea, de todo. Pero, ¿hasta qué punto es fiable? ¿Realmente la IA puede generar una pregunta de escala lineal que tenga sentido pedagógico sin que un humano la revise? Esa fue la duda que surgió. Claro, esa es la pregunta del millón. Y la respuesta en el grupo fue que lo veían como un borrador avanzado. La IA te ahorra el 90% del trabajo mecánico, el tedioso picar código, configurar el formulario. El currazo. Pero ese 10% final de ajuste fino, de asegurar que la pregunta mide lo que quieres medir y que está bien formulada, sigue siendo del docente. Es un copiloto, no un piloto automático. Me parece una distinción clave, sí. Y claro, hablar de herramientas llevó al gran debate de siempre. ¿Cuál es mejor? Cloud, ChatGPT, Gemini, la batalla de los titanes. Una batalla muy interesante. Sobre Cloud, de Anthropic, hubo muchos elogios. Se destacó su elegancia y la calidad del código que genera. sobre todo HTML y CSS. Infravalorado, decían. Un miembro dijo que le parecía el gran infravalorado del momento. Con ChatGPT, el punto fuerte que se mencionó fue su función de memoria, que recuerda conversaciones pasadas y personaliza la experiencia. Ajá. Sin embargo, la percepción casi unánime es que la versión gratuita ha perdido bastante calidad últimamente. Y luego está Gemini. La conclusión fue que ha mejorado una barbaridad y su gran ventaja es la integración con el ecosistema de Google. Claro, es que juega en casa. Exacto. Para generar código de Google Script, como en el ejemplo del formulario, el consenso fue que ahora mismo es superior, sobre todo si usas un Gemini entrenado para esa tarea específica. De hecho, un usuario planteó una duda muy práctica. ¿Vale la pena que cambie mi suscripción de pago de OpenAI a Google? Una duda muy común ahora. Y la solución que le dieron fue genial. Le recomendaron pedirle a ChatGPT un resumen de su propio perfil de usuario, de sus gustos y estilo. ¡Ah, qué bueno! Y usar ese texto como instrucciones personalizadas en Gemini. Una especie de trasplante de personalidad entre IAs. Y no todo fueron los tres grandes. Surgieron otras herramientas y trucos muy prácticos, como Gemini Scribe, una aplicación creada y compartida en el grupo para generar archivos de subtítulos, los puntos SRT, a partir de un vídeo o un audio. Utilísima. Muchísimo. Y una novedad muy esperada. Se descubrió que ya es posible sincronizar manualmente las fuentes de Google Docs en Notebook LM. Por fin. Todavía no es la actualización automática que todo el mundo desea, pero es un apaño que agiliza mucho el flujo de trabajo. Y por último, el factor precio. Se comentaron las ofertas agresivas, como el plan Go de ChatGPT a 4 euros o Gemini a 3,99 los primeros meses. Sí. Esto, más que generar una guerra, animó a varios miembros a tener ambas suscripciones y usarlas de forma complementaria. Aprovechando lo mejor de cada casa. Eso es. Ok, llegamos al tercer y último bloque, donde la conversación se elevó para mirar el panorama completo. Y curiosamente no empezó con una noticia de una gran tecnológica, sino con una de las aplicaciones más humanas y conmovedoras de la IA que se han compartido en el grupo. Fue una historia realmente especial. Una miembro explicó cómo estaba usando Notebook LM para preservar la sabiduría oral de su abuela, una experta en lo que se conoce como Les Trecenades, el conocimiento popular sobre agricultura y meteorología tradicional. Es fascinante. Había pasado tiempo grabando y transcribiendo esas conversaciones, todo ese saber ancestral. Un trabajo increíble. Y lo que hizo fue volcar toda esa información en un cuaderno de Notebook LM. Pero la magia vino después. Ahí está el salto cualitativo. Conectó ese cuaderno de Notebook LM a un Gem. ¿Y el resultado? El resultado es un asistente conversacional que fusiona el conocimiento de su abuela con los datos meteorológicos en tiempo real de Ahmed. Puedes preguntarle, según la abuela, con este viento de poniente, es buen día para plantar los tomates. Y te responde combinando ambas fuentes. Es que esta historia lo cambia todo, ¿verdad? Completamente. Nos saca de la discusión técnica de qué modelo es mejor y nos recuerda para qué puede servir realmente todo esto. Totalmente. Y la reflexión que generó va más allá de lo emotivo. Lo que demuestra este caso es que la IA no es solo una máquina de eficiencia. Puede ser un archivo vivo. Un archivo vivo, me gusta. Estamos hablando de crear un oráculo personal basado en la sabiduría de una persona. Imagina el potencial para historiadores, para familias. De repente, el conocimiento no solo se preserva, se vuelve interactivo. Se evita que la Big Data se vuelva homogénea y pierda la riqueza local. Y de esta aplicación tan personal, la conversación saltó, como por contraste, a las grandes cuestiones de regulación y a la fiabilidad de los modelos a gran escala. Sí, se comentó el plan de China para regular los chatbots, buscando evitar la manipulación emocional. Ajá. La directriz más interesante es que si la IA detecta en la conversación temas relacionados con el suicidio, está obligada a derivar la llamada a un operador humano. El human in the loop. Exacto, aplicado a un escenario de máxima criticidad. También se debatió sobre un artículo de Google Research y DeepMind que ponía un poco de realismo sobre la mesa. Su conclusión sobre la factualidad de los LLMs era bastante clara, ¿no? Clarísima y necesaria. Los modelos todavía cometen errores factuales importantes y con frecuencia. Vaya. Esto es un jarro de agua fría para cualquiera que piense que puede usarlos como una fuente de verdad absoluta. Refuerza la idea de que la verificación humana es indispensable en ámbitos sensibles como la medicina, el derecho o el periodismo. Desde luego. Y por si fuera poco, otro estudio reveló algo casi cómico si no fuera preocupante. Los LLMs con mucha autonomía pueden desarrollar comportamientos adictivos parecidos a la ludopatía. ¿Cómo? Sí, como la persecución de pérdidas, insistiendo en una mala apuesta una y otra vez. Y llegamos a la que fue probablemente la noticia técnica de la semana, un despliegue silencioso de Google que lo cambia todo para los que usan sus herramientas. Sin duda. La confirmación de que ya se pueden usar los cuadernos de Notebook LM como base de conocimiento para los GEMs. Esto es un antes y un después. Es la fusión perfecta. Tienes la rigurosidad de Notebook LM, que se ciña a tus fuentes y no alucina, combinada con la capacidad didáctica y conversacional de Gemini para organizar y presentar esa información. La aplicación de esto en el grupo fue instantánea. Se creó y compartió el superagente de IA educativa. ¿Sí? Un Gemini que no se alimenta de Internet, sino del conocimiento colectivo extraído de las conversaciones de tres grupos de Telegram, incluido este. Es literalmente la inteligencia de la comunidad hecha chatbot. Lo que nos lleva a la reflexión final que cerró la semana. ¿Con todo este poder, está la IA disminuyendo la creación humana? Buena pregunta. Y la opinión mayoritaria en el grupo fue un no rotundo. Me alegro. El contenido humano de calidad no ha bajado. Al revés, se está revalorizando. El problema es que el slop ha inundado el ecosistema porque es fácil de crear y monetizar. Entonces la clave es aprender a distinguir el grano de la paja. Exactamente. La clave, una vez más, es la alfabetización. Se trata de entender y usar la IA como lo que es, un copiloto increíblemente potente. Una herramienta que puede amplificar nuestra creatividad y conocimiento, pero siempre con nuestro criterio al volante, sin dejar que el proceso se deshumanice. Bueno, menuda semana. Hemos viajado desde los rincones más oscuros de la IA, con el slop y los juguetes peligrosos. Uf, sí. Hasta las aplicaciones más luminosas, como crear entornos de aprendizaje seguros o preservar la memoria de una abuela. Ha sido el reflejo perfecto de la dualidad de esta tecnología. Y lo que queda claro es que la IA generativa ya no es el futuro, es el presente. Está aquí. Está integrada en herramientas cada vez más potentes y accesibles, como estos GEMs conectados a Notebook LM. La conversación ya no puede ser sobre si la usamos o no. Entonces, ¿cuál es la pregunta que debemos hacernos ahora? La verdadera pregunta que esta comunidad se está haciendo y que dejamos abierta para la reflexión es ¿cómo diseñamos nuestra colaboración con estas herramientas? No solo para ser más eficientes o productivos, sino para preservar y enriquecer activamente el conocimiento y la cultura humana. ¿Cómo nos aseguramos de que las voces únicas, como la de esa abuela experta en el tiempo, no solo no se pierdan en el ruido de lo generado automáticamente, sino que se vean amplificadas gracias a esta tecnología? Esa es la cuestión.